Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo, la guerrilla mediática. ¿Pero qué? ¿Se pegaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Pues arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alma Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a reponer el orden constitucional. Las veces que sea. Sale gracias también a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje, Hugo Rafael Chávez Frías, que por supuesto nos dejó a cargo con el primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todos nos subordinamos a ellas porque creemos en el poder popular, en la clase obrera trabajadora organizada, por supuesto. Bueno, ahí también a todos los compañeros que producen este programa, Inair Mansur, Gustavo Yapol, quien les habla, Hiroshima Michinok, en los controles se encuentra Jolver. volvió al contraataque, Jolver, ahí poniéndose a tiro en contraataque y en Alba Ciudad también. Bueno, por acá un saludo a todas las hermanas emisoras que nos retransmiten, RPM, Radio Misión, Radio Venceremos, que le damos un fuerte y caluroso abrazo a las y los compañeros que hacen también guerrilla comunicacional, y no solo a ellos, sino a la Radio La Piedrita, Radio Macarao, El 23, Negro Primero, bueno, todas las emisoras. Realmente nos quedaríamos cortos si las nombramos a todas, pero todas hacen un trabajo gigantesco por, bueno, transformar lo que es la comunicación en Venezuela y por supuesto desde y para nuestras comunidades. Bueno, por acá tenemos algunas noticias, pero no antes recordarles a dónde se pueden comunicar con este programa, con la guerrilla comunicacional que hoy, bueno, primero les pido disculpas por todo lo de ayer sucedido. No pudimos estar con ustedes en la hora correspondiente a problemas técnicos de Alba Ciudad, pero el contraataque vuelve y, bueno, esperando que todos esos problemas se superen, ya que en este momento, en plena guerra de comunicación, plena guerra de cuarta generación, mejor dicho, no podemos estar en un silencio imprevisto, no podemos estar ni un minuto callados porque no sabemos por dónde vienen las manipulaciones y no podemos estar confundiendo al pueblo. Así que hay que poner todo el empeño y un esfuerzo gigantesco para que los pequeños errores no se cometan. No estamos en el momento de cometer errores, como decía el comandante Chávez y reafirmó en algún momento el presidente Maduro. No podemos cometer errores, ahorita no. El error que cometa Venezuela y a su vez cualquiera de nosotros que estamos ahorita dando la batalla, bueno, le cuesta caro a muchos y a muchos que, bueno, tienen como esperanza la revolución bolivariana. Así que, más a mi favor, si son pequeñas cosas, bueno, pongámosles corazón y voluntad política para que avancen todos los procesos muchísimo más rápido y no tengamos inconvenientes pequeños. La mensajería de texto, ¿a dónde te puedes comunicar con este contraataque? Al 0426-513-2770, 0426-513-2770. En las redes sociales también estamos con el Twitter, @contraataque963, @contraataque963, y en el cara del libro, mejor conocido como el Facebook, también estamos con Contraataque Pendiente. Y bueno, nuestro dominio de pobre, porque hasta que no haya fondos para dominio de los PNI, seguiremos con contraataqueguerrilla.blogspot.com, ahí en las redes, dando la batalla. Bueno, un granito de arena de articulación, las noticias que creemos que se pueden condensar en un blog y algunas noticias que también nosotros generamos. Hoy está dedicado este programa al contraataque cultural. Y vamos a estar, bueno, intentando hacer contacto vía telefónica con algunos compañeros que van a estar participando el día de mañana en esta, o sea, dedicado el fin de semana al apoyo total y rotundo del reconocimiento a un pueblo palestino que sigue poniendo vidas de niñas y niños, mujeres y hombres y ancianos, mujeres, para que se les reconozca sus debidos derechos. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque, hoy dedicado al contraataque cultural al pueblo palestino y a la franja de Gaza, que hoy derrama lamentablemente mucha sangre con muchas injusticias de estados poderosos en el mundo que no escuchan el lamento de los pueblos. Nos vamos y ya regresamos con más de la guerrilla mediática en la casa. Canto por un pueblo, por su libertad. Espero ver algún día a sus hijos soñar. Que no tengan ya más miedo, que puedan jugar en las calles donde los tanques no vuelvan jamás. Es Palestina. Palestina, Palestina libertad, Palestina libertad. Los ancianos no recuerdan que sonreír. Han visto morir a sus hijos y a otros muchos sufrir. En sus ojos verás tristeza, desolación. Nunca fueron jóvenes, solo conocieron el dolor. Es Palestina, en Palestina, Palestina libertad, Palestina libertad. Parece un país lejano, en distancia lo es. No es una situación extraña, yo lo sé. Como muchos en el mundo soñáis libertad, que el destino sea vuestro y de nadie más. Es Palestina. En Palestina, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina libertad, Palestina libertad. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Ajá, volvimos con este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Estábamos escuchando ahí Axis Mundi y Palestina Libertad, tema bueno, que nos llama a la reflexión. Y ahorita muy importante solidarizarnos todas y todos con esta gran lucha que está llevando el pueblo de Palestina, que es una injusticia por donde se mire. Una falta de todo, pues. Quien se podría decir de que esperar ahorita es que los pueblos esperamos que los organismos hagan algo, pero no den más tiempo a la muerte. Es lo único que nosotros necesitamos. Si de verdad sirven para algo los organismos internacionales, en principio todos los pueblos y los gobiernos deberían de romper relaciones como lo han hecho pueblos realmente revolucionarios, coherentes. Porque no se puede tener y mantener una diplomacia cuando se quiebran todo tipo de acuerdos, de absurdas guerras en pleno siglo XXI, donde bueno, no hay ni siquiera consideración ni de la más mínima de hospitales, de escuelas, de iglesias, centros religiosos. Bueno, es destrozar, pasar por encima la injusticia viva y tener la desfachatez de seguir apoyándolo. Y en ese orden, bueno, aquí ABN nos informa en este contraataque cultural que venezolanos marcharán y venezolanas este sábado en apoyo a Palestina. Bueno, este sábado 2 de agosto se llevará a cabo en la ciudad de Caracas una marcha a favor del pueblo palestino que lleva casi un mes sometido a ataques militares indiscriminados por parte del ejército israelí que han dejado más de 1.300 personas asesinadas y 8.000 heridos. Esta demostración de apoyo, que tendrá actividades similares en todo el país, partirá de Caracas en la Plaza Morelos. Así que llégate a la Plaza Morelos a las 11 de la mañana y culminará con un concierto con bueno, diferentes personalidades y los que quieran expresar todo su apoyo al pueblo de Palestina con cultura, con canciones. Un espacio de contraataque cultural realmente, porque basta de que la cultura sea mal puesta en las televisoras y en los medios de comunicación como algo frívolo, como algo vacío, sin contenido, al contrario. La cultura tiene mucho que decir y es una excelente forma de hacer contraataque a las injusticias y a todas las aberrosidades que se están viendo hoy en día y que vive el pueblo palestino. A propósito de este evento, bueno, la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, estará abierta para recoger insumos que próximamente serán trasladados hasta el país de nuestro apoyo y solidaridad. Así que bueno, llégate en horarios de atención. Van a estar comprendidos de las 9 de la mañana en la Cancillería y enfrente de la Plaza Bolívar de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y posteriormente, bueno, las personas podrán hacer aportes después de la 1 hasta las 5 de la tarde. Esta recolección se estará llevando hasta el 5 de agosto, así que mañana en ese concierto, sábado, domingo, tienen 5 días para enviar todo tipo de utensilios que por acá los tenemos más clasificados y son, ya los tengo por acá, okay. Dice por acá, bueno, la Cancillería venezolana que publicó a través de sus usuarios de la red social la lista de productos necesarios para enviar a Gaza, Palestina, como parte de la oportuna ayuda humanitaria para nuestros hermanos palestinos. La recepción de los aportes del 31 al 5 de agosto en la Casa Amarilla, sede Cancillería, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Y bueno, se hacen una serie, por decir, trae tu aporte en salud: antibióticos, analgésicos, diuréticos, suero, alcohol, gasa, medicamentos gástricos, inyectadoras, algodón, vitaminas, termómetros, antisépticos, equipo de cirugía, todos los que puedan, ambulatorio, jabón neutro, curitas, pañales, toallas sanitarias, papel higiénico. Bueno, eso es, digamos que la prioridad de las cosas que puedes donar. De todas formas, también en el contraataqueguerrilla.blogspot vamos a publicarlas para que puedas también, y en el Twitter también vamos a postear esta información. Y también en lo que es textiles, puedes donar ropa de buen estado para adultos y niños, ropa interior de adultos y niños, medias, sábanas, fundas, cobijas, almohadas, toallas, zapatos, y de alimentos enlatados, granos, harina de trigo, leche infantil, cereales, compotas, aceite, azúcar, sal y utensilios de cocina. Todos los utensilios de cocina que tú creas que tienes en exceso, o bueno, si quieres incluso donar uno nuevo, sería excelente. Y otros también, como carpas tipo familiar, si tienes para donar bien recibidas son linternas de pilas. Por supuesto, pilas también están recibiendo luz de emergencia, de pilas, bolsas de dormir y colchonetas. Todo esto, bueno, en la Cancillería, por lo menos la gente que está aquí en Caracas y los que nos están sintonizando a nivel nacional por Alba Ciudad 96.org/radio/, lo pueden llevar a las sedes. Por acá nos escriben un mensajito al 0426-639-6959 y nos dan una dirección de la sede. Dice por acá, en los INSE a nivel nacional también van a estar recibiendo todas las apoyas, todos los insumos y el apoyo humanitario que ustedes quieran aportar al pueblo de Palestina. De todas formas, recuerden, toda esta lista, ni más ni menos, es importante, bueno, hacer nuestro mayor esfuerzo y esperar que los organismos internacionales también dejen, porque ahora ese es otro tema, que esta ayuda llegue al pueblo de Palestina, porque más de una vez nos ha sucedido que se envían, y bueno, se envía con toda la buena fe y no sabemos si llegan las cosas a Palestina, porque el abuso es tal que ningún organismo le importa ni tiene la suficiente coraje para entender que son una injusticia total que se está viviendo. Bueno, en este contraataque cultural vamos a escuchar algunas, ver cómo todavía seguimos esperando ese SOS de Palestina de personalidades, ¿no? Personalidades de la palestra, como quien dice, del show. Y bueno, llegan de una u otra forma. Pero bueno, tras este incidente en Perú de Laura Pausini, critica la banalidad de los medios y habla de los niños masacrados. Bueno, de alguna forma le tocó hablar. La reconocida cantante italiana Laura Pausini se manifestó sobre el incidente ocurrido en un concierto en Lima, en Perú, donde, bueno, sin querer se le levantó la bata y mostró parte de sus partes íntimas, lo cual la colocó en el centro de las burlas de los medios de comunicación y personas en redes sociales. Luego del incidente que le ocurrió en la última canción del concierto, en el que dijo: "Si han visto, han visto. Ya la tengo como todas". Para calmar el momento tenso, la artista emitió un comunicado refiriéndose a la banalidad de la gente y recordándoles que deben centrarse en los hechos más graves como el de los niños masacrados, refiriéndose a Palestina, pero sin nombrarla. Bueno, una autocensura y lo nombro, pero lo no nombro, ¿no? Y una forma también como de quitarle su atención, porque hasta los momentos no se había visto en la necesidad de desviar su atención. Así lo comentó y lo comunicó a través de su cuenta de Facebook, en donde explica que el incidente por el cual se siente muy avergonzada no fue una estrategia de marketing, y lamentablemente que tal incidente haya desencadenado tanta tensión y tantas palabras fuera de lugar en un momento donde deberíamos centrarnos para hablar de los temas mucho más importantes. Lamentablemente, de lo que debemos hablar en este momento es sobre las masacres de niños en los países que realmente merecen ayuda, y no sobre Laura Pausini en Perú, que en realidad canta desde hace 20 años y gana premios, pero recibe la atención por una bata de baño que se abre el viento en lugar de lo que ha hecho siempre con mucho amor. De este modo, bueno, la cantante suma de una forma muy tímidamente, se suma a este grupo de artistas que critican el silencio de los medios ante la masacre de los medios y de miles de niños asesinados por las bombas del ejército israelí en Gaza. De alguna forma, quizás, bueno, ahí lo vemos como que a medias, pero lo importante es la intención, debería ser un poco más clara, un poco más oportuna, y así se espera del Romeo, de Daniel Sarcos de acá, con su diferente boom social. Esperamos que se vean tocados por esta cruda realidad que está viviendo el mundo, porque no es solo Palestina. Bueno, el descaro. Israel le cae encima a Javier Bardem por rechazar masacre en Palestina, y él, por supuesto, respondió. el actor español Javier Bardem rechazó acusaciones de antisemitismo. El chantaje que usan siempre los sionistas a todo lo que él diga la verdad de sus asesinatos. Por haber firmado un firme manifiesto contra la agresión del ejército israelí en la franja de Gaza, según una carta difundida hoy por los medios locales. Al ser objeto de ataques y ataques de sionistas que dominan el mundo del show y de los negocios internacionales, Bardem trató de suavizar lo dicho en el comunicado, acotando que su firma solo tiene significado como llamamiento a la paz. Pues demasiadas madres palestinas han perdido sus hijos en ese conflicto y bueno, demasiadas madres israelíes comparten la misma ficción, lo cual no es cierto, pues que las cifras de israelíes muertos durante el conflicto es mínima y son soldados en su mayoría. Él ahí afirma que son de parte y parte. Asimismo, precisó que tanto los palestinos como los israelíes merecen seguridad, derechos humanos, paz, convivencia para ellos y para sus hijos. La destrucción y el odio solo generan más odio y destrucción, puntualizó Bardem, quien aclaró en su crítica iba dirigida a las Fuerzas Armadas israelíes, no contra los israelíes, porque eso también tiende a ser toda una farsa para que los pueblos sigan peleándose. Esto es culpa de gobiernos, no es culpa de pueblos. Aquí no estamos metiendo ni que un pueblo tiene más derechos que otros. No, es que basta de la masacre, porque en una guerra no pueden tener más muertes civiles, niños, mujeres, ancianos, mujeres adultas, que los mismos soldados. Por acá el contante, también el compañero actor, tengo un gran respeto por el pueblo de Israel y una profunda compasión por las pérdidas. Detestamos el antisemitismo tanto como detestamos los horribles y dolorosos consecuencias de la guerra. La pregunta que se hace todo el mundo es hasta cuándo se le debe pedir permiso o perdón al Estado forajido de Israel por emitir una opinión rechazando la masacre atroz contra un pueblo palestino. Mientras tanto, ellos hacen lo que les da la gana, saltándose todas las normas internacionales, la ética, la solidaridad y la vida en nombre del poder, un puesto derecho divino, quizás supuesto derecho divino. Se hace la pregunta el compañero Bardem. Bueno, esto lamentablemente son parte de las noticias en este contraataque cultural, donde mañana todo el pueblo, bueno, va a estar desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Diego Ibarra en todo un apoyo, bueno, titánico, gigantesco, patriota, frente a que se detenga una masacre en la franja de Gaza. Nos vamos a ir un corte y ya regresamos con más de este contraataque. Identificar nuestra emisora Al Pasión 96.3 FM. Ya regresamos. Eso es Palestina, eso es. Eso es. Te fulmina y tu casa queda en ruina, y bebés descuartizados por misiles con la puntería fina, y digo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

tiro. El norte paga kilos de dinamita. Destruyó como termita la bandera israelita. Los primeros que en la lista distribuyendo armas. Que viva Palestina en mente, cuerpo y alma. Palestina grita contra la guerra por tierra. Israel solo es un títere de USA e Inglaterra. Lágrimas de libertades civiles rezan para que su suelo sea libre. Palestina grita contra la guerra por tierra. Israel solo es un títere de USA e Inglaterra. Lágrimas de libertades civiles rezan para que su suelo sea libre. ¿Quién le da el derecho a un hombre de matar una esperanza? Asesinando a un niño que se encuentra jugando en su casa y que murió junto a su perro, tres hermanos y su abuelo. ¿Quién le dio el derecho a Israel de bombardear a Gaza y acabar miles de sueños por un piazo de terreno que ni siquiera es de ellos? Palestina fue primero. ¿Quién le dio el derecho a la ONU a dividir un continente creando un nuevo país, matando a miles de inocentes? Y es que me cansa, cansa esta guerra sin sentido. Son muchos los heridos, muertos, desaparecidos. Es contigo, genocida, nunca hemos sido amigos. Soy testigo de tu crimen sin sentido. Por lo tanto los reprimo, en resistencia sigo ante un pueblo asesino que maldigo. Viva Gaza, un pueblo que está herido. Palestina grita contra la guerra por tierra. Israel solo es un títere de USA e Inglaterra. Lágrimas de libertades civiles rezan para que su suelo sea libre. Palestina grita contra la guerra por tierra. Israel solo es un títere de USA e Inglaterra. Lágrimas de libertades civiles rezan para que su suelo sea libre. Israel violó el plan de partición y se quedó aún con más tierra de la que éste le otorgaba. Y lo que fue Palestina quedó partido en tres zonas: Israel, Cisjordania y Gaza. Así, Palestina pasó las colonias al plan de partición y de este a la creación de Israel. Pero ni la colonización, ni la partición, ni la conquista han matado a Palestina. Su pueblo, lejos de morir con ello, renació más fuerte. Por eso en Israel, en tanto tiene oportunidad, destruye y mata todo lo que puede de Palestina. Continuamos este contraataque cultural. Seguimos ahí. Bueno, todo lo que es la parte musical dedicada a Palestina. Estamos escuchando Así en Sí Palestina. Compañeras ahí explicándonos de forma con contenido. Haciendo contraataque cultural, de eso se trata. Facilito. Sin tanta. Sin adornarlo tanto. Pero bueno, este contraataque cultural no nos queda más que invitarlas e invitarlos a todos y a todas a que formen parte de ese concierto donde, bueno, se estarán haciendo algunas proclamas y diversas expresiones culturales a favor de Palestina. Pero bueno, arrancamos con buena vibra porque en Revolución tenemos tiempo para todo, para apoyar a los hermanos pueblos, porque bueno, la patria es América y todo territorio que se vea de una forma agredido por imperios de cualquier tipo. Tengo por acá nuestro contraataqueguerrilla.blogspot.com, que Maduros y Santos abordarán este viernes, o sea, el día de hoy en el contraataque cultural, el contrabando. Tal como lo dijo, bueno, lo indicó el pasado 17 de julio el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunirá el día de hoy, primero de agosto, con su par colombiano Juan Manuel Santos, para abordar temas relacionados con la seguridad y la cooperación económica, pero con especial atención en el combate del contrabando de la extracción del delito recurrente en la frontera común, y el que ambos gobiernos han unido esfuerzos para, bueno, atacar y preservar. Tenemos una llamada al 0212-562-7949, lo que es la cabina. ¿Quién nos habla por allá? ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? ¿De dónde nos llamas? Gracias. Del centro. Del centro. Cuéntanos. Bueno, fíjate, ustedes tienen mucha preocupación. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. ¿Sí? Ok. No sé, es que oigo como interrumpido. Ustedes tienen mucha preocupación por el pueblo palestino y todo, pero aquí mismo en Venezuela, cerquita, ¿verdad? Hay cosas que suceden terribles y deberían de tener también preocupación por eso. Mira, hace dos días yo andaba por ahí por los alrededores de la Asamblea. Venía por la Plaza Bolívar, llegué a la esquina de Padre Sierra y justamente allí donde estaba la casa de Francisco de Miranda, que ahora es un edificio, en el quicio de ese edificio, habían como cuatro personas, como cuatro ancianos indigentes tirados allí en el suelo durmiendo. Eran como las 6:30 de la tarde, 7 de la noche allí. Personas sin ninguna asistencia, pobrecitos, todos sucios, tapados con periódicos, con cartones. ¿Tú no Cuéntame, ¿qué hiciste tú, Isabel? ¿Tú no crees que la preocupación también debería ser por nuestros compatriotas venezolanos, de asistirlos también, así como esa campaña que ustedes tienen para ayudar a los palestinos? ¿No crees tú? Bueno, creo que bueno, es justo. Y mira, y aquí también en la parroquia San Juan, por la esquina de ¿Pero qué hiciste también, tú, Isabel? Cuéntanos. ¿Llamaste a la misión Negripólita? ¿Conversaste con los compañeros para saber cuál era su situación de calle? No, pues yo no tengo esos teléfonos, pero te lo digo a ti. Ah, pero no conversaste con los compañeros que los viste ahí. Pasaste de largo. Que sepa por los medios de comunicación, y ya que tú estás con esa campaña. Muchas gracias. El gobierno con esa campaña pro-palestina. Entonces debe ser una campaña pro-venezolanos también. Mira, por otro lado, te quería hacer otro comentario. Fíjate tú con respecto al asunto este del alza de la gasolina, ¿verdad? Yo recuerdo que el presidente comandante Hugo Chávez, él siempre sostuvo que mientras él estuviera en el gobierno, nunca subiría el precio de la gasolina. Yo admito que es cierto que la gasolina en Venezuela es muy barata, regalada, pero de todas formas, no es las personas que tienen esos carrotes y esas camionetotas las que van a salir perjudicadas, va a ser todo el pueblo de Venezuela, porque mira, aquí en Venezuela todo se transporta sobre ruedas, todo, absolutamente todo. Tú vas a un mercado, por ejemplo, aquí cerca en Quinta Crespo, tú vas a un mercado y ahí llegan los camioncitos, los camiones, las cabas y todo, que traen todos los productos para el mercado. Esos funcionan con gasolina, no con diésel, con gasolina. Gracias, mi amor. Bueno, Isabel, como entenderá, es un programa de una hora. Gracias. La participación aquí nosotros no se la negamos a nadie. Muchas gracias por llamar el contraataque y bueno, estamos aquí a la orden para todas y todos los que quieran hacer guerrilla. Bueno, Isabel ahí mantiene que quizás hay que hacer una campaña pro Venezuela, pero no, porque bueno, que dice que hay muchas injusticias y es válido, bueno, es válido que ella piense su pensar, ¿no? Pero bueno, eso es parte, yo creo que de la forma de cómo han sido manipulados, donde es como una guerra de, si decimos Palestina, también tenemos que nombrar a Venezuela. Tenemos otra llamada al aire. ¡Aló! Buenas tardes, revolucionaria. Buenas tardes, compañera. ¿Quién nos habla y dónde nos llama? De la parroquia Chacao. ¿Quién nos habla? Yureima Subero. ¿Cómo estás, Yureima? Cuéntanos. Hacerle llamado a Isabel, que cuál es el apoyo que ella le da a esas personas en la calle, porque en estos días yo me conseguí una persona de la tercera edad, cerca de la Plaza Bolívar también, y el señor estaba hecho pupú. ¿Qué hice yo? Hablé con los funcionarios que estaban cerca, llegué, le dije a una amiga que vive cerca de ahí de la Asamblea Nacional, le dije, mira, consígueme una ropa, por mí no me preocupes, yo compro un jabón, unos guantes, y vamos a hacer la caridad por esta persona y llevarle un sitio a donde le puedan dar un calor de hogar. Claro. Agarramos al señor, bañamos en la fuente, que está ahí en la Plaza Bolívar, dentro de la Plaza Bolívar, escúchame, compramos un jabón, ella me trajo un pantalón y le trajo un interior, hicimos eso, y lo llevamos cerca, arriba en el panteón, donde está un espacio de la Negripólita. Ajá. Bueno, eso lo hice yo, como humanista, y viendo que es una persona de la tercera edad, porque ¿qué hacemos con que criticar cuando le damos apoyo a otras personas que los necesita? Y si nosotros hacemos es criticar y no darle el apoyo a esas personas que están padeciendo de la calle, igualito aquí en Chacao también, la policía de Chacao le echa ácido en las partes a las personas que ven mal vestidos, porque no son indigentes, son unas personas, seres humanos, lo hecho que no tienen etiqueta y protocolo, que sean vestidos en Chacao. Y agarran y le echan ácido en los ojos y en sus partes íntimas y lo tiran arriba en la cota, miren, una cloaca. Porque nosotros rescatamos una persona, incluso el muchacho pudo, lo dejaron como un robot porque le fracturaron las costillas. Y yo llegué y le di el apoyo y lo llevé en el colegio, en el universitario. Del universitario me lo trasladaron para el Llanito y lo enyesaron y parecía un robot, que bueno, el muchacho estaba de pies a cabeza. ¿De dónde eran los familiares? De San Pablito. Allá fui a buscar los familiares y le dije al muchacho, ¿tú te acuerdas el número de la patrulla? Por lo menos el número, dime por lo menos si te acuerdas de ver la persona. Y él me dijo el número y allá fuimos a tener quién era el funcionario que llevaba esa patrulla. Y bueno, ahí está esa persona. Claro, claro, que es la forma, son formas diferentes de ver las situaciones y las injusticias. Y bueno, y también son formas diferentes de accionar. Quizás hay algunas personas que lo que hacen es contemplar, quejarse, y otras que accionan, como tú. Así que bueno, gracias por llamar a este contraataque. Tengo que darle apoyo, y si yo tengo que portar mi casa y darle un calor de hogar a esos niños que se han quedado sin padre, o portar algo para ellos, estoy a la orden, porque yo le digo, lo humano tiene que salir de nuestra casa, y uno tiene familia, y uno tiene hijos, y uno no sabe en qué momento le va a tocar a uno. Así mismo. Bueno, de todas formas, les recordamos que en la Casa Amarilla, en lo que es la Cancillería de Caracas, gracias a todas las personas que están llamando al 0212-562-7949, 0212-562-7949. Y bueno, todas estas compañeras y compañeros que quieren aportar hoy en día alguno de los insumos que están solicitando para enviarlos de forma humanitaria a Palestina, a la Franja de Gaza, les recordamos que bueno, en el Twitter están desde bueno un montón de insumos, curitas, gasas, ropa en buen estado, utensilios de cocina, y bueno, ahí está una lista bastante importante de cosas de primera necesidad y alimentos no perecederos que los pueden llevar a la Cancillería enfrente de la Plaza Bolívar. En breve momento, como les estaba comentando, también ahorita estamos a punto de hacer una transmisión con los compañeros y bueno, homólogos de Estado, que es Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro Moro, que se encuentran en un encuentro bueno, para discutir algunas cosas interesantes. Por acá citaba el compañero, dice, voy el primero de agosto a Colombia a una reunión con el presidente Santos para llevar un conjunto de medidas extraordinarias en las luchas contra el contrabando que tanto afecta a los productos como la harina de maíz precocida. No sé cuántas gandolas hemos conseguido todos los días, gandolas oficiales, esas empresas por montones que producen aquí con las condiciones de Venezuela y tratan de sacarlos, bueno, por los caminos verdes, lo que es la gasolina y insumos, denunció Maduro en referencia a la empresa privada Polar y su salida de una reunión con el presidente paraguayo Horacio Cartes en el Palacio de Miraflores tras concluir la cumbre de Mercosur que se realizó el 29 de julio. Habrá momentos en este encuentro de presidente de Colombia y Venezuela. Se está llevando a cabo en vivo y directo. No sé si esos son audios en vivo del presidente Santos y está también el presidente Maduro en este momento. Apenas tengamos el contacto del presidente Maduro, bueno, nos pegaremos militantemente para saber cómo van todos esos avances, porque creo que pasa una de sincerar. Que bueno, empresas privadas también les conviene este tráfico que hay en lo que ha sido toda la franja territorial entre Colombia y Venezuela. Y en este momento se están dando declaraciones, bueno, de este encuentro entre ambas naciones para buscar una solución y combatir lo que es el contrabando, precisamente que afecta ahorita una guerra económica a Venezuela, precisamente porque bueno, muchos artículos se consiguen en Colombia y no se consiguen en Venezuela, pero qué curioso, se producen acá. Nos vamos a ir un corte, ya regresamos. Más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Recuerda, si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer por mensajería de texto al 0426-513-2770. Ya regresamos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya vas. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este chat. ¡Tú fe! ¡Tú fe! ¡Tú fe! ¡Tú fe! ¡Tú fe! Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, afuera, Yankee de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre, كان الوضع بدو رضع صار الوضع بدو ردع لكل السير بتحرر مستوطن بتلمت لكل مصاب حكيت ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب في بركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما Catrileo al mapa, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque... En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Continuamos en este Contraataque, ya a punto de darle matarile a este programa. Pero bueno, no sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros al estudio al 0212-562-7949 y también la mensajería de texto al 0426-513-2770. 0426-513-2770. Bueno, aquí tenemos algunas informaciones importantes para este Contraataque cultural. Recordándoles. Pero primero que tienen varias alternativas. Ya este fin de semana concluye lo que es la Feria de Caracas del Libro, donde bueno, ahí se están generando encuentros de diversas artes, no solo el libro, es una forma trueque también el ring. Ahí, bueno, diferentes espacios en todo lo que es el Parque de los Cabos, Plaza de los Museos, donde puedes formar parte, ir a intercambiar y comprar libros a excelentes precios, solo donde una Filbain o una Feria del Libro de Caracas te lo puede permitir. Bueno, eso es por una parte. Por otra parte tienes, bueno, la película El Libertador. Hay que verla, hay que verla. Yo todavía no he podido ir a verla porque cada vez que voy está agotado. Y bueno, y si está agotado es porque la película Libertador alcanzó el primer lugar de la taquilla cinematográfica con 130 mil espectadores. Bueno, y eso, todo el mundo estamos ahí como que... He escuchado comentarios de Lado y Pau, algunas personas dicen que tiene mucha ficción, otras, bueno, es otra forma de contar la historia de nuestro libertador. Bueno, habría que ver más allá de las declaraciones de algunos actores que lejos de animar, desaniman para los amantes de Bolívar. Bueno, pero creo que es una forma también válida de incursionar, quizás que en esa película le lleguen más que a otros. Me gustó por lo menos muchísimo la que hizo Alberto Lamata con los actores. Claro, digamos que la producción, el costo se ve a simple vista, ¿no? Los presupuestos de ambas películas no son los mismos. Pero bueno, eso es parte, así que espero este fin de semana poder ir a verla y el lunes, bueno, traer todas mis expresiones. Por acá también vocalistas de Calle 13 comparten mensaje en redes sociales en rechazo a la agresión contra Palestina. Dice por acá en el contraataque cultural el cantautor puertorriqueño René Pérez Llorar, líder de la agrupación musical Calle 13, compartió en las redes sociales de Twitter una carta escrita para los artistas palestinos de nombre Tariq Salsa, en el cual se retrata, bueno, la situación actual en esa nación víctima de ofensiva israelí que ha dejado un saldo superior a los 1000 muertos y 200.000 desplazados. Dice por acá, quiero compartir con ustedes una carta que me mandó al email Tariq, un artista y amigo palestino. Fue el mensaje que, bueno, Pérez escribió, René, en su usuario arroba calle 13 oficial el día de ayer. El mensaje, bueno, traducido al idioma español, se enfoca en los niños de Palestina por quienes artistas piden el cese de la guerra y la ocupación del régimen israelí. Ellos saben, imaginaban, dice por acá, ellos soñaban, imaginaban un futuro, ellos reclamaban sus derechos humanos. Por eso murieron, escribió Salsa sobre los niñas y niños quienes afirman el artista son víctimas de una sociedad internacional desinteresada que se afecta más hacia el dinero, al petróleo, la energía y el territorio. Bueno, dice por acá también, nuestros niños anhelan nadar en el mar, sueñan con jugar en las casas robadas a sus abuelos, con subir a las montañas de una Palestina ocupada, con moverse alrededor de su tierra sin bloques, sin ser perseguidos. Sueñan con ir a un lugar sin necesitar permisos especiales. Hay una nación entera siendo exigida sin que a nadie le importe. Hay gente muriendo y convirtiéndose en tal solo números. Bueno, escribió Salsa en el mensaje. El mensaje, bueno, de arroba calle 13 oficial fue retuiteado por diferentes seguidores de la agrupación, entre ellos el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a través de su usuario arroba Nicolás Maduro. Desde su inicio, la agrupación fue creada en 2005 en Calle 13 y ha llevado sus letras a diferentes lugares del mundo, promoviendo la paz, las denuncias, situaciones como la pobreza, el hambre y la miseria. Por esta razón, algunos países, entre ellos Estados Unidos, qué casualidad, han bloqueado la reproducción de sus temas y videos musicales en las redes sociales. Pero no bloquean a René, es el de bachata, que agrede bárbaramente a la mujer, entre otras agrupaciones que denigran, son misóginos, llaman a diferentes formas, eso no. Ni tampoco bloquean a cientos de tantos artistas norteamericanos que, lejos de aportar, lo que hacen es echar piedra a la causa. Bueno, nos vamos, pero no antes sin recordarles que la Feria de Libros, entre otras, van a estar activas, pero también nos vamos a pegar en este contraataque que se queda con el presidente Maduro en ese encuentro de Venezuela y Colombia, fortaleciendo lazos. Nos vamos. 14 después de la pérdida de la Segunda República, aquí vino a recibir el amor y la solidaridad del pueblo de la Nueva Granada, de Colombia hoy, de este territorio que es el primer territorio que firmemente se independizó en aquella época de España. Así que todo este territorio para nosotros nos es como de la familia. Quiero agradecer todo el esfuerzo que se ha hecho. Yo como canciller, presidente Santos, participé siempre en muchos eventos y conozco más o menos el ritmo de los temas y el tipo de relación y puedo evaluar. En la época del expresidente Uribe, si me permite hacer este comentario, bueno, hicimos no sé cuántas reuniones bilaterales, acuerdos firmados. Tengo testimonio escrito y aquí de cómo se llevaron las relaciones entre el presidente Chávez y el presidente Uribe, 8 años. Bueno, que al final hubo percances que se superaron al final de ese ciclo de 8 años, pero lo recuerdo perfectamente. Y eso lo traigo a colación porque es muy importante tener la visión de Estado, la visión grande de nuestros países y de nuestra región, y de nuestros pueblos, de la historia de nuestro pueblo, de la responsabilidad que tenemos como jefes de Estado. Más allá de las diferencias de visión o ideológicas o políticas o personales inclusive, tener la visión de la responsabilidad que asumimos para tener relaciones responsables, respetuosas, de comunicación, para seguir abonando a la confianza política, elemento fundamental para poder avanzar siempre en todos los temas de la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela. La confianza política, abonarla. Y si una virtud tiene la relación entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela, y pudiera llevarla más allá, si una virtud tiene la Suramérica de hoy, es que tenemos la capacidad de trabajar en medio de la diversidad de modelos, de visiones que tenemos, respetándonos, relaciones responsables, siempre poniendo los objetivos de nuestros pueblos, los intereses de nuestros pueblos, por encima de cualquier diferencia o problema que normalmente siempre aparecen, surgen o existen. Así que, evaluando esa experiencia, creo que la jornada que hemos tenido hoy ha sido extraordinaria, de verdad. Ha sido muy buena. Hemos replanteado el mapa de trabajo, de cooperación. Nos hemos propuesto nuevos métodos para hacer seguimiento de las decisiones de trabajo y que cada uno de estos proyectos en el campo financiero, comercial, energético, social, bueno, lleven un ritmo de cumplimiento real. Así que las relaciones de comunicación, de respeto y de trabajo de cooperación, hoy creo que han salido y salen fortalecidas. Y así debe ser. Hemos, como lo resumía el presidente Santos, hemos aprobado crear una mesa económica de trabajo permanente. Yo he designado al vicepresidente de Economía, compañero Rafael Ramírez, y al presidente Santos ha designado al ministro Cárdenas, ministro de Hacienda, para que mensualmente se reúnan en Colombia o en Venezuela y revisemos, como decimos allá en Venezuela, al pelo, todas las decisiones, el cumplimiento de cada política aprobada en el campo de la economía. Igualmente, hemos tomado una decisión que de verdad creo que está en línea directa con las nuevas tendencias de la economía mundial, que es iniciar un proceso de fortalecimiento del comercio real, de la actividad económica, a partir del pago en moneda local, en moneda nacional, y establecer un sistema de compensación para los superávits, en este caso comerciales, y la convertibilidad en alguna moneda internacional de reconocimiento por ambos gobiernos y ambos bancos centrales. Eso realmente se pierde de vista. Es una decisión que pareciera muy sencilla, pero que va en conexión directa a lo que está pasando en el mundo. Y la posibilidad de fortalecer nuestras monedas, fortalecer nuestro comercio y sobre todo retomar el espacio de una economía sana. Igualmente, hemos decidido ir a un plan que se va a conocer una vez que se active, un plan de choque minucioso, detallado, a todas las estructuras del contrabando y a todas las mafias que se mueven alrededor del contrabando. La actividad económica del contrabando es tan poderosa, es tan fuerte, que de alguna manera, me atrevo a decirlo, ha desplazado a la actividad comercial y económica natural, legal y sana entre ambos países. Y nosotros hemos, de manera muy firme, decidido volver a una relación económica del más alto nivel y elevar la relación económica comercial, bueno, legal, sana, que desarrolla bases productivas realmente entre nuestros países y al interno de cada uno de los países. Así que están consustanciadas las dos medidas, la de ir a un proceso de intercambio económico comercial con moneda local y un sistema de compensación en una moneda convertible, y avanzar en el plan de choque contra el contrabando, duro choque contra el contrabando. Yo he designado al general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como coordinador central de esta estructura que vamos a activar desde esta misma semana que viene, que es el Centro Binacional de Comando y Control contra el Contrabando. Por la parte venezolana le tocará al comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana asumir esa responsabilidad directa. Igualmente, bueno, vamos a estudiar para tomar decisiones muy pronto un nuevo sistema de venta y distribución de combustible que sea más eficaz en toda la frontera y que resuelva y subsane los problemas del contrabando, de la especulación grosera con el precio del combustible que entra de contrabando desde Venezuela hacia Colombia. Ya, bueno, los ministros han sido instruidos y aspiramos en muy corto tiempo estar ya con el nuevo formato, la nueva fórmula de implementación de este sistema de combustible de Venezuela hacia Colombia. Y también, como decía el presidente Juan Manuel Santos Calderón, hemos decidido también un plan especial de atención a la comunidad guayú en La Guajira. He instruido también al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que de manera inmediata coloquemos al servicio de este plan todos los medios logísticos de transporte y todo el apoyo para que la comunidad guayú de La Guajira, de la Alta Guajira, reciba los beneficios inmediatos en medio de una circunstancia, como decía el presidente, de sequía y de inclemencia de las condiciones naturales de vida de esta hermana población guayú de La Guajira, Colombo venezolana. Así que creo que de verdad debemos nosotros, presidente Santos, mantener una comunicación como lo hacemos de manera estable, permanente, franca. Nuestras cancillerías también mantener una comunicación permanente. Los ministros que hemos nombrado coordinadores de la economía, los jefes militares coordinadores del plan contra el contrabando, y seguir afinando cada vez más. Mientras vayamos obteniendo éxitos en todos los campos, en los campos de la economía, en el campo de la energía, en lo social, en todos los campos de la cooperación, habrá un gran beneficiario de esta relación, que es el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, a los cuales nosotros nos debemos. Y además nos debemos una historia. Construir relaciones de respeto, de comunicación, de confianza, es un mandato de la historia, porque esas son las bases de las relaciones de paz. Paz, paz es lo que queremos. Paz entre Colombia y Venezuela y hermandad. Paz dentro de Venezuela y paz para Colombia. Lo dijimos al inicio y de verdad lo creemos profundamente. Y cuente usted, presidente Santos, con el mismo compromiso que aquí mismo, frente a usted, hace 4 años asumió el presidente Chávez. Hace 4 años asumió el presidente Chávez. Es el mismo compromiso. Lo hacemos en Bolívar, en el sueño grande de ver en esta región nacer una poderosa zona humana de desarrollo. Es el mismo compromiso con la paz de Colombia. La hora de la paz no se nos puede escapar. Hay que concretarla con paciencia, con inteligencia, acelerar y se acerque el tiempo de la paz. Seremos muy felices el día en que se llegue a ese momento histórico de firmar los acuerdos de paz, y cuente usted con todo el apoyo, humildemente, que nosotros podemos seguir prestando para la paz de Colombia, que es la paz de toda nuestra Sudamérica. Muchas gracias, presidente. A continuación, y en presencia de los dos mandatarios como testigos de honor, se realizará la suscripción de declaración de ministros de Hacienda. Suscriben la declaración para la profundización de la lucha contra las redes criminales y el contrabando que afectan a la República de Colombia y a la República Bolivariana de Venezuela con fundamento en la inteligencia financiera. Suscribe por parte de la República Bolivariana de Venezuela Rodolfo Marcos Torres, ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, y suscribe por parte de la República de Colombia Mauricio Cárdenas Santa María, ministro de Hacienda y Crédito Público. Venezuela y Colombia, acá en la ciudad de Cartagena, y que está ocurriendo en la ciudad de Cartagena en el marco de esta histórica reunión entre ambos presidentes. Seguidamente se firma el acuerdo entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela sobre el transporte internacional de carga y pasajeros por carretera, mediante el cual se establecen los términos y las condiciones que se aplicarán al servicio del transporte internacional de carga y pasajeros por carretera entre los dos países. Firma por la República Bolivariana de Venezuela el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Elías Jagua, y firma por el Gobierno de Colombia la señora ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Están sintonizando a esta hora. Les recordamos que el presidente Nicolás Maduro arribó a Cartagena aproximadamente a las 10:45 de la mañana, y luego de 5 horas y media de reuniones de los equipos ministeriales de ambos presidentes, se está procediendo a la firma de estos importantes documentos de cooperación. Muy bien, y de esta manera damos por terminada este acto final del encuentro presidencial Colombia-Venezuela. A todos ustedes muchísimas gracias por su amable asistencia, y a los televidentes que nos siguen por señal institucional, gracias por la sintonía. Buenas tardes. Entonces llegamos al final de esta transmisión que le hemos traído a ustedes a sus hogares con motivo de esta cuarta reunión entre los presidentes Maduro y Santos, que se ha materializado en numerosos acuerdos y sobre todo la creación de una comisión binacional que a ambos lados de la frontera va a trabajar de manera coordinada para no solamente combatir de forma directa el contrabando de alimentos, sino también el sistema bancario y financiero que se ve involucrado detrás de este tipo de operaciones, y en las cuales también se va a hacer un seguimiento bastante importante para lograr su erradicación. Para las personas que se están incorporando a esta hora a nuestra transmisión, también es importante destacar que se ha creado una mesa de trabajo económica de ambos países que se encargará de reunirse mensualmente, ya sea en Colombia o en Venezuela, para hacer seguimiento al área del intercambio comercial entre ambos países, y quizás lo que es más importante, dar un impulso a la economía real y productiva entre ambos países frente a lo que ha sido la arremetida de mafias y sectores ilícitos que han promovido el comercio ilegal de alimentos y mercancías. Vamos a continuar, por supuesto, llevándoles a ustedes todas las incidencias mientras ambos presidentes continúan avanzando para abandonar el centro de convenciones de la ciudad de Cartagena, de donde nos estamos llevándoles a ustedes en vivo y en directo la transmisión de esta señal a propósito de lo que han sido los acuerdos logrados entre los gobiernos de Bogotá y Caracas. De esta forma, entonces, volvemos nuevamente a los estudios. Sin embargo, los invitamos a que se mantengan en sintonía del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, ya que les estaremos llevando minuto a minuto todas las incidencias de esta visita del presidente Nicolás Maduro en su agenda de trabajo en la ciudad de Cartagena. Volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. En Alba Ciudad, las 6:11. Momentos en la historia.

Bandera de unión y de paz. Este es un canto. vida, un canto al amor, es una flor de hermandad. Un cielo abierto marino, con aves de dulces trinos y hombres cristalinos reinen por doquier. Todos luchemos de esta patria ser un cielo abierto marino, con aves de dulces trinos y hombres cristalinos reinen por doquier. Este es el canto de un sol que despierta. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. señor pintor, amigo de Garrivero. Quiero que pinte en tu lienzo las aves de mi región que rondan por los senderos. También te pido que pinta el río Morere, a mi carola también con llanura guinadera y dos guitarras doradas de Alirio y Rodrigo Riera. Y dos guitarras doradas de Alirio y Rodrigo Riera. ¡Uh! Egan Rivero, gran pintor caroreño. De verdad que sí. Más nunca van a olvidar que en una de tus pinturas yo sé que va a plasmar. Cuando tome tu pincel, amigo Egal Rivero, no te olvides de pintar al rincón arrabalero. No te olvides de pintar al rincón arrabalero. ¡Uba! Leo Torres, Juan Pereira, en la terraza. Perdonaje, te pido con más razón que pinte a Vale Chico, Almego y a Napoleón, Miguel y el Chimoito y el recordado Vidal. Personaje de tu barrio, píntalo en un mural. Personaje de tu barrio, píntalo en un mural. ¿A dónde está Enrique Ramos por ahí para que echen una parrandeadita allá en Sanare? Edgar Escalona nos está esperando con mucho cuidado. Bueno, sí señor. Cuando tú vas para el cerro a contemplar el panorama con tus pinceles de luz, pintará Barrio Nuevo juntito con la humana. Caroreño 100%, humilde y muy sencillo, orgullo para mi pueblo de esta ciudad del Portillo. Orgullo para mi pueblo de esta ciudad del Portillo. Orgullo para mi pueblo de esta ciudad del Portillo. Encontraron al pavo guido, iban a espumarlo, agarraron por la pata y en eso digo a guisar. Hizo su nido con ramajes y palitos, pa' que se echara la pava en sacar a su pavito. El pavo hizo su nido con ramajes y palitos, pa' que se echara la pava en sacar a su pavito. Cuando encontraron al pavo guido, iban a emplumarlo, agarraron por la pata y en eso dijo a gritar. Cuando encontraron al pavo guido, iban a emplumarlo, agarraron por la pata y en eso dijo a gritar. Que sepamos que tiene... anda en el corral triste porque no se va, en busca de su pavita porque se quiere casar. Cuando encontraron al pavo Kilo, iban a esplumarlo, agarraron con la pata y en esto dijo a gritar. Cuando encontraron al pavo Kilo, iban a esplumarlo, agarraron con la pata y en esto dijo a gritar. Lo andan buscando del corral que había escapado para quitarle las plumas y comerlo de acostado. Al pavo lo andan buscando del corral que había escapado para quitarle las plumas y comerlo de acostado. Cuando encontraron al pavo Kilo, iban a esplumarlo, agarraron por la pata y en esto dijo a gritar. Cuando encontraron al pavo Kilo, iban a esplumarlo, agarraron por la pata y en esto dijo a gritar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Ciclo poético Aquiles Nazoa. Romance acatarrado. Atacado de tos a cada verso, este romance saca el mejor partido de una terapéutica doméstica muy típica, la de encuartar y envolver en trapos al enfermo hasta hacerlo sucumbir por la asfixia de los cuidados excesivos. Catarro, déjame quieto. Déjame quieto, catarro. Hace ya 14 días me invadiste el carapacho y al parecer te has propuesto quedarte allí todo el año. Otros catarros se curan con unciones y guarapos o se les mete un batido y ahí mismo pican los cabos. Pero tú, gran sinvergüenza, tú no eres de esos catarros. Tú no eres de los que ceden con aceite alcanforado, ni con agüitas calientes, ni con roncitos quemados. Lejos de ceder con eso, parece que es lo contrario. Febricitante, peludo, la nariz vuelta un guiñapo, como un acordeón el pecho, casi frito en mentolatum, y el estómago revuelto de tanto beber guarapos. Ya llevo 14 días, 14 dentro de un cuarto, sin escribir ni una línea, sin darme siquiera un baño, sin beberme una cerveza, sin fumarme ni un cigarro. Tal vez si viviera solo, ya te me hubieras curado, pero tengo una costilla que es ducha en curar catarros y a la que según parece le encanta un hombre encuartado. Por supuesto no me deja dar hacia afuera ni un paso, bien porque está haciendo viento, bien porque está lloviznando, o bien porque el ejercicio, según ella, me hace daño. Mas si salir me permite por 10 minutos al patio, me coloca por encima como 400 trapos, y es tal entonces la pita que me pegan mis muchachos, que aunque encuartarme no quiera, tengo que volverme al cuarto. Luego vienen los calditos. Mi amor, bébete este caldo, pero te lo bebes todo. Mira que tiene culantro. Y eso es desde que amanece, un caldito a cada rato. Primera vez en mi vida que tratar de un catarro administrando calditos como si fuera algún parto. Mira pues cuánto he sufrido por culpa tuya, catarro. ¿No te conmueve tenerme por tanto tiempo enclaustrado? ¿No crees, Di, que conmigo tuviste ya para rato?

José Natalio no ha muerto, el que murió es Juan Bruno, al pie del Cristo en la mata, Toria Montoro, Lebruno, lo lanza a cabeza, fueron 131, dio don José Natalio en un baile en alto tumo. Se ha prendido una camorra, tuve que aplicar los puños, que roben la Trinidad, tiene que morir en lo oscuro, eso no lo digo yo, sino el indio hueque y puro, que a los ladrones de Apure se le puso el mundo oscuro. Comerán carne ganao, si pelean con los amuros, Santo Cristo de la Mata, el patrón de mi terruño, caballo que no arrecuesta, no puede colear ninguno, don José Natalio Estrada, llanero número uno. Rompe la perola, saliendo de las queseritas, dijo Valerio Hertaona, no hay caballo que me tumbe del hierro de Doña Polonia, si en caso me tumbare, yo me voy para la colonia. Yo estuve en Puerto Ayacucho, al territorio Amazonas, aunque sea de Guachimán, consigo un puesto en la zona, todo el que cante conmigo, copie un libro de memoria, porque yo aprendí a cantar con un ángel de la gloria. Ayer le mandé una carta, espéreme el 10 de junio. Thank you. ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Vamos, vamos, que ahí en Tacata fue que vio que por primera vez el día que ella es la artista de mi tierra, que ella es rey de las melodías, que ella es rey de las melodías. Ahí lo llama Fulgencio Aquino, que como tu bordón no hay dos, que ella es triple si tenorete, que ella es triple si tenorete, que furta la cuerda veloz, que allá ya que Fulgencio muera, que todo el culo llorará a ti, que ya irán los cantadores, que te va maestro, te va, te va maestro, te va, a sacar en lo infinito, que ya y no deja de la tierra, que ya al colorado Juanito, al colorado Juanito, el encordado del arpa, el encordado del arpa. Cuando se muera, que llena la pista de mi tierra, que llorará cuando se muera, que llena la pista de mi tierra. En Tacata fue que vio, no, que por primera vez el día, que llena la pista de mi tierra, que es el rey de la melodía, el rey de la melodía. Lo llama Fulgencio Aquino, que como tu bordo maidono, que ya en ti prediste norete, pulsa la cuerda veloz, pulsa la cuerda veloz, no, el día que Fulgencio muera, que todo el culo llorará, no, que todo el culo llorará, que ya irán los cantadores, ahí irán los cantadores, que te va maestro, te va. Que te va maestro, te va, no, que ya tocaré lo infinito, que ya y no dejas en la tierra, que ya el colorado Juanito, que ya el engordado del arpa, que mi papá es hierra, que llorará cuando se muera mi bien, que ya el artista de mi tierra. Thank you.

buscando plato y ganarnos la vida. Y sus lágrimas caían y para los pañales ya tenía. Lo que tú no sabes que para ser feliz solo necesito amor, no prestigio ni dinero. Pero te lamento lo que pasó, no importa, pero que siga tu camino, porque Dios me enseñó el mío. Me nego, me nego. Yo que soy tuyo, yo a ti te perdono, y el que está allá arriba yo no se lo ignoro. Arrepiéntete. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Óyeme, y se fue. Menos mal. Ella se fue y me dejó. No tenía dinero, ella se fue y me dejó, porque no tenía dinero, tanto que yo la quería, mi cariño fue sincero, tanto que yo la quería, mi cariño fue sincero, y todas mis amistades me dijeron que no podían creer cómo te vieron. Hicieron que de ese amor olvide todo. Y aquel hombre que amabas y que siempre pregonabas que por nada cambiabas, te metió la puñalada. Te dejaron sola por abusadora. Te quedaste sola, Lola. Encuentras sola. Te deja sola por abusadora. Sola tienes que llorar, sola te vas a quedar. Te deja sola por abusadora. Tú llorando y llorando, vacilando por ahí, cantando y siempre de moda. Te deja sola por abusadora. Se acabó lo que se dio.

contigo, con mi realidad y mi fantasía. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Normal, ¿qué será? Hasta me alzo.

la cantina, a cuidar la cantina, porque allá había metido todo el día en la picaína, todo el día en la picaína. Ahora se la pasa aquí enamorado en las esquinas, cuando está en la represa lo consigo en la piscina, lo consigo en la piscina, donde siempre está cantando con el arpa cantarina, con el arpa cantarina, metido entre la guardiente, los bordones y la prima, los bordones y la prima, y molestando a la chica que por la calle camina, que por la calle camina, que eran esos señores que son padres de familia, que son padres de familia y no quieren trabajar para ganarse la vida. Bailaba en la discoteca como cualquier caballero, como